El rey Nabucodonosor era un rey cruel, violento y opresor de los pueblos que conquistaba. Continuaba maltratando y esclavizando a la gente para construir y enriquecer a su nación. Y es comprensible que los salmos condenaran la opresión y el maltrato de los gobernantes y que pidieran la destrucción de los malvados. Pero sorprendentemente, aunque Nabucodonosor era un rey tan cruel, Dios mostró gran interés de llamarlo al arrepentimiento y a la salvación. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos la lección sobre el rey Nabucodonosor del orgullo a la humildad. En el capítulo 4 del libro de Daniel, ¿verdad? Sí. ¿Qué capítulo? Bueno, es que todos estos capítulos son filete. Filete sobre filete, pero vegetariano, ¿verdad? Yo soy vegetariano, así que filete de soya y de tofu. Debemos comenzar con oración. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Ayúdanos a servirte estudiando tu palabra y presentando la perspectiva bíblica que tú deseas para esta lección. En el nombre de Jesús nos sometemos a ti. Amén. Amén. Amén. Johnny, es sorprendente que cuando enfocamos en el rey Nabucodonosor encontramos que Dios tenía una relación especial con este rey que, bueno, ahorita vamos a adentrarnos un poquito más, pero es sorprendente la relación que había entre los dos. Y vamos a comenzar con los primeros versículos del capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz abundante a vosotros. Me place dar a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus prodigios. Su reino es un reino sempiterno y su señorío perdura de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me espantó y las imaginaciones en mi lecho y las visiones de mi cabeza me turbaron. Johnny, aquí hay un par de cosas sorprendentes cuando nos ponemos a pensar en este pasaje. Número uno es que Dios se comunica con un rey pagano. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Nabucodonosor no era... No podemos imaginarnos y no podemos explicar que haya sido una persona que se había entregado a Dios a pesar de ese lenguaje donde Nabucodonosor alababa a Dios. Él todavía era el rey de Babilonia. Él todavía era lo que él había conquistado. Era de su cultura, tenía su historia. Aunque estaba hablando estas palabras admirables de alabanza a Dios, no era una persona que, digamos, se merecía que Dios se comunicara con él. Pero lo cierto es que Dios le dio no solamente este sueño, sino el sueño del capítulo 2. Dios se comunicaba con este rey pagano. O sea que el libro de Daniel contiene el evangelio según Nabucodonosor. Y está aquí en el capítulo 4 presentado. Exactamente. Exactamente. Y no solamente eso, sino que también es un rey pagano que tiene una especie de relación con Dios. Este es el segundo punto. Porque nosotros pensamos que la única relación que existe entre nosotros y Dios es una relación perfecta. Porque a veces nosotros los seres humanos somos así. Queremos, especialmente en el matrimonio, queremos una relación perfecta, no imperfecta. Exigimos fidelidad, exigimos buen comportamiento. Nabucodonosor no tenía ese tipo de relación con Dios. Era un hombre imperfecto, pero de todos modos esto se puede catalogar como una relación con Dios. Imperfecta, sí, pero era una relación con Dios. Y Nabucodonosor nos hace ver lo que es importante. Porque aquí en el verso 5 termina diciendo que él estaba turbado, pero había una cosa que no lo turbaba a él. Lo que él no lo turbaba era su orgullo. Él pensaba que él era el centro, pero el sueño que tuvo fue un golpe directo entre el orgullo de él y el mensaje de Dios. Y eso fue lo que lo turbó. Debemos seguir investigando. Sí, bueno, vamos a leer un poquito más para conocer acerca de ese orgullo. Vamos al siguiente pasaje. Al cabo de 12 meses, mientras se paseaba por el palacio real de Babilonia, se puso a hablar el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi majestad? Johnny, aquí este es un hombre que está hablando de su propio engrandecimiento, su gloria personal, su orgullo de lo que había conquistado. Ahora, esto es una narrativa bastante sanitaria. En otras palabras, uno pudiera creer que era un hombre que trabajaba duro y ahorraba para construir. Este hombre construyó a Babilonia quebrando otras naciones, invadiendo, robando, destruyendo, matando, trayendo esclavos y manteniendo esclavos para edificar esa gran Babilonia. Él utilizaba personas con toda crueldad para enriquecerse a sí mismo y enriquecer su nación. Lo que no está dicho ahí es que era un hombre cruel, malvado, excesivo, que no conocía límites para lograr sus propósitos. Sin embargo, aquí está el Evangelio según Nabucodonosor en este capítulo 4, donde Dios mantiene una relación personal con él. Así que hay esperanza para mí, Rafael. Hay esperanza para todos. Sí, sí. Y bueno, y este tema, Johnny, de orgullo personal es un tema que, con el cual nosotros nos relacionamos. No tenemos que ser reyes de una nación, no tenemos que ser grandes guerreros para sentirnos orgullosos de cosas que hemos hecho. El orgullo es algo que se ha llamado el pecado original. Eso fue lo que tumbó al Lucero del cielo. Eso fue lo que tumbó a tanta gente, nos tumba a nosotros también en el pecado. Y la Biblia habla bastante acerca de este tema. Y vamos a ir a un pasaje en el libro de Salmos. Arrogante el malvado persigue al pobre, pero sus propias trampas lo atraparán. El injusto se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios, ni le da lugar en sus pensamientos. Todo el tiempo sus caminos son torcidos. Desprecia a todos sus adversarios y tus leyes están muy lejos de su vista. Vamos, Señor y Dios, levanta la mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué tendría que menospreciarte el malvado? ¿Por qué habría de pensar que no intervendrás? Pero tú sí ves los trabajos y la humillación, y a cada uno le das su recompensa. En ti busca amparo el desvalido. Eres el refugio de los huérfanos. Rómpeles los brazos a los malvados. Persigue su maldad hasta acabar con ella. Tú, Señor, reinas eternamente y para siempre. Borra de su tierra a las naciones. Abominación es a Jehová. Todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune. Johnny, ahí se ve claramente el sentimiento del salmista. Ha visto la injusticia. Ha visto la violencia de parte del orgulloso. Ha visto el sufrimiento de la gente que no tiene poder y exclama a Dios: no te quedes mirando, haz algo, levántate, rómpele los brazos y bórralos de la tierra. Ese es el sentimiento, yo pienso, que tenían los judíos que estaban en Babilonia y los que habían quedado también en Israel. Es interesantísimo, Rafael, cómo aquí el salmista y el proverbio ata juntos el concepto de orgullo que a Dios le desagrada y la solución o la manifestación que es el abuso a los pobres, la injusticia a los oprimidos. El orgullo y esa injusticia son la misma maldad. Lo que produce el orgullo es injusticia y opresión a los otros. La solución entonces es hacer justicia. Y ese es el contraste del orgullo. Y Johnny, bueno, y el sentimiento que se expresa es ese sentimiento de desaprobación, de protesta y de pedirle a Dios que rompa los brazos, que borre a esa gente. Y yo pienso que nosotros, cuando hemos sido víctimas de injusticias, nos sentimos de la misma forma, indignados de ser maltratados de una forma injusta. Y queremos despreciar o rechazar a esas personas, los desestimamos. Y, o sea, que es un sentimiento, digamos, natural del ser humano rechazar la injusticia, rechazar el orgullo, rechazar la violencia, todas esas cosas que vienen juntos. Y Nabucodonosor era tal vez el símbolo más grande de una persona cruel, orgullosa, una persona que vivía y se beneficiaba de oprimir a las personas. Y vamos a leer el siguiente pasaje para volver a ver, conocer un poquito aún más a Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me espantó y las imaginaciones en mi lecho y las visiones de mi cabeza me turbaron. Johnny, estaba tranquilo y floreciente. El inocente. Ay, qué indignación da ver una persona tan malvada disfrutando con una conciencia tranquila, a pesar de que conocía a Dios, y no tener el más mínimo sentido de hacerle justicia a las personas que había dañado y que continuaba oprimiendo. Y así, Rafael, nos encontramos nosotros en ocasiones. Yo como maestro tengo bajo mí a mis estudiantes. Tú también como decano tienes a los profesores y otros empleados y estudiantes. Cada uno de nosotros tiene personas bajo nosotros. ¿Cómo los tratamos? ¿Y cómo tratamos a los mendigos en la calle? ¿Y cómo tratamos a los hijos en la casa? ¿Cómo tratamos a los sobrinos más pequeños? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos Nabucodonosor, Rafael. Sí. Bueno, y esta joya, porque con sarcasmo lo voy a llamar esta joya, estaba ahí disfrutando y la gente que le servía era gente que él había abusado, gente que, a la cual él le hacía violencia o le haría violencia si se desagradaba de ellos. Y la reacción natural de ellos, como mencionamos anteriormente, era que Dios les rompiera el brazo, que Dios los borrara de la tierra, pero Dios tenía otra agenda para Nabucodonosor. Amén. Dios más bien le envió a él un sueño. Dios se comunicó con él porque Dios quería hacer otra cosa que destruir a Nabucodonosor, lo quería salvar. Entonces, amén. Veamos que si Dios quería salvar a Nabucodonosor, entonces, ¿qué es lo que nos dice eso a nosotros? Porque hay mucha gente en el mundo que es despreciada, que nadie está orando por la salvación de ellos, que ellos posiblemente están de lo más tranquilo viviendo una vida de maldad y disfrutando del fruto de sus crímenes y sus maldades, pero Dios, aunque la humanidad los odia y los desprecia, Dios los está viendo y está como Nabucodonosor, como a Nabucodonosor, queriendo más bien salvarlos, queriendo enviarles un mensaje. Si nosotros queremos ver a Dios trabajar en nuestras vidas, seamos los portavoces de Dios para la salvación de esas personas. Amén. Si queremos ver obras de Dios poderosas en nuestras vidas, trabajemos en favor de la salvación de personas así. Amén. ¿Qué agenda nos has dado, Rafael? Eso yo quiero hacer. Bien, vamos a ir al siguiente pasaje. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Miré y vi en el centro de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. El árbol había crecido y se había hecho muy fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Contemplaba las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí que un vigilante, un santo, descendía del cielo, gritando fuertemente. Decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Que le sean cambiado su corazón de hombre y le sea dado un corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Johnny, Dios le envió a Nabucodonosor un sueño. Este sueño de este árbol es muy interesante, un árbol poderoso, un árbol hermoso, un árbol que bendecía a toda la tierra. Yo creo que Nabucodonosor tenía la idea de que ese árbol lo representaba a él, pero no entendía todo el contenido del mensaje, lo tenía un poquito de miedo. Sin embargo, él no tenía que pensar mucho acerca del misterio de este sueño, porque él ya tenía la experiencia con Daniel, ¿cierto? Cierto, así es. Y entonces mandó a llamar a Daniel. Y nota, Rafael, cuán generoso es Dios con Nabu, porque las características que da del árbol son muy generosas. Dice que es un árbol que da bendición a las bestias, que da su follaje, que las aves habitan, que hay sombra para todo. Si los israelitas escuchaban eso, ¿cómo se iban a sentir con respecto al Dios de ellos que está hablando así de Nabucodonosor? Indignados. Ellos quieren romperle el brazo y Dios está diciendo que el enemigo y el causante del mal que ellos han sufrido es un árbol frondoso. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener, Rafael, de la gente. Es tan fácil para nosotros condenar, y había razones para condenar a Nabu. Nabucodonosor tenía 1000 pecados sobre él, pero Dios lo visualiza de una manera diferente porque conoce su corazón y nosotros no conocemos el corazón de la gente. ¿Qué más pasa entonces, Rafael? ¿Qué más pasa? Bueno, Johnny, y qué maravilloso sería si pudiéramos ver a todas las personas con los ojos de salvación con los que Dios nos mira a nosotros. Es cierto que Dios nos ve y ve nuestros pecados, ve nuestra verdadera condición. Pero afortunadamente Dios nos está viendo con los ojos de santificación y cómo nosotros somos cuando estamos en Cristo. La justicia de Cristo, la perfección, la hermosura de la santidad de Jesús. Si lográramos ver a otras personas sucias, horribles, con mal carácter, personas violentas, con los ojos de amor de Cristo, ¿cómo revolucionaríamos nuestras sociedades? Amén. Pero entonces Daniel recibió un reto bastante fuerte, porque Daniel, cuando Dios le reveló el sueño, escuchó el sueño de Nabucodonosor, se dio cuenta que él tenía una tarea no envidiable, y era la tarea de darle al rey un mensaje que nadie le hubiera querido dar, porque los reyes de la antigüedad y los reyes de hoy en día, a nadie le gusta recibir malas noticias. Veamos. O sea, que los sátrapas no estaban en fila para dar la interpretación. No. Esta es la interpretación, oh rey, y el decreto del Altísimo que ha recaído sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres y morarás con las bestias del campo, y te apacentarán con hierba del campo como a los bueyes. Y serás bañado con el rocío del cielo y pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres y que le da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra el tacón y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que todo poder viene del cielo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Rompe con tus pecados practicando la justicia y con tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez así se prolongará tu dicha. Qué importante el mensaje profético. La misericordia de Dios es grande. Y el mensaje de Daniel es el mismo mensaje que nos toca a nosotros enunciarle a todos los que están lejos de Dios. Y notemos, como adventista del séptimo día, yo sé como predicador cuántas veces yo he predicado acerca de la importancia, por ejemplo, del sábado como señal de Dios. Pero ese no es el mensaje que Nabucodonosor recibe de Daniel. El mensaje que Nabucodonosor recibe de Daniel es que haga justicia a los oprimidos, que se preocupe por los oprimidos. Así es como nosotros hemos de predicarle a todas las personas. Asuntos de sábado y asuntos de comida y asuntos de estilo de vida vienen secundarios. Lo más importante es lo que el ser humano hace por otro ser humano. En el caso del rey Nabucodonosor, él tenía a todos bajo su poderío. En el caso de nosotros, tenemos al mendigo, tenemos al hijo, tenemos al vecino, tenemos a los empleados, tenemos a todos los que están bajo nuestro poder. Yo le pido a Dios que esto que se le dijo a un Nabucodonosor lo practique yo en mi vida y que ese sea mi mensaje también de predicación profética para todos los que, como Nabucodonosor, están apartados de Dios. El primer mensaje ha de ser el mensaje de Daniel a Nabucodonosor. Este mensaje de Daniel no fue diferente al mensaje de otros profetas o la función de otros profetas. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Samuel, que tuvo el desagradable mensaje de decirle a Saúl que Dios lo iba a quitar y iba a poner a otro rey en su lugar. ¡Qué espanto de mensaje! Tenemos el mensaje del profeta Natán, que también fue con peligro mortal a David y decidió que en vez de decirle directamente, le iba a contar una historia. Y David cayó en la trampa y le dijo precisamente lo que él quería oír, la condenación a ese hombre rico malvado que cogió el corderito del hombre pobre. Y Natán le dijo, ese eres tú, y lo reprendió por su homicidio y la violación de esa mujer y le dio la condena de la muerte del bebé. También tenemos a Elías. Bueno, tenemos tantos profetas que fueron a hablar con reyes y a dar mensajes horribles. Daniel le dio este mensaje, pero este mensaje no es un mensaje de condenación, sino de advertencia, Joan. Amén. La oportunidad para Nabucodonosor como una oportunidad de arrepentirse para que no le sucedieran ninguna de las cosas predichas en el sueño. ¿Y cuántas veces hemos recibido nosotros esa misma advertencia por las enseñanzas de la Escritura que hemos leído y por los consejos sabios de personas en nuestras congregaciones que se nos han acercado a nosotros a hablarnos con amor y con cariño y con verdadera preocupación para animarnos a seguir al Señor? Johnny, el ser humano es duro, difícil para aprender. Y sí, exactamente, testaduro, voy a ponerlo ahí, testarudo, testaduro, cabeza dura, para aprender las enseñanzas de Dios. Y entonces el siguiente versículo que vamos a leer es un versículo verdaderamente lamentable e innecesario. Corto y al punto. Sí. Todo esto sobrevino al rey Nabucodonosor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y así nos sobreviene a nosotros también cuando nos apartamos orgullosos haciendo injusticia a los pobres y a los oprimidos. Y Dios nos llama como Nabucodonosor fue llamado a través de Daniel y a través de la visión que recibió. Dios nos llama a través de la Biblia y a través de predicadores, y la predicación nuestra debe ser llamar a los otros así también. Toda predicación evangélica debe estar dirigida a los cambios de conducta social, cómo tratamos a los seres humanos. Todas las otras ideas, todas las otras formas de los mensajes bíblicos están supeditados y están sometidos a este mensaje de justicia social. Ese es el mensaje de Nabucodonosor, el evangelio de Nabucodonosor, recibido y dialogado con Daniel. Y Johnny, bueno, qué lamentable que aunque recibió en una forma poderosa la revelación de Dios, la advertencia de Dios, con un mensaje de un profeta, con un consejo cariñoso del profeta para evitar esas cosas, cayó en la trampa porque no siguió los consejos del profeta. Se dejó llevar por su orgullo y continuó su comportamiento. Y entonces, le sobrevino todo eso, Johnny. Pasó su tiempo de locura en el campo como una bestia. Pero cuando llegó al final, hay una parte muy importante para nosotros. Vamos a leer ese pasaje. Mas al cabo del tiempo señalado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. Aleluya, aleluya. Estas son las dos partes del mensaje profético. Por un lado, reconocer la necesidad de los pobres y de los oprimidos para hacerle justicia. Por el otro lado, alabar a Dios. Y ambas deben ocurrir simultáneamente y la una promueve la otra. La humildad promueve el servicio a los pobres y el servicio a los que han recibido injusticia y a los que están bajo nosotros, porque nosotros tenemos más poder que ellos, ya sea económico, ya sea político, ya sea legal. Y el segundo es alzar los ojos a Dios reconociéndolo como soberano. Yo reconozco a Dios como soberano e invito a todos a hacer lo mismo. Y vamos a ver un último pasaje en el Salmo 121 que refleja este mismo sentimiento. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Johnny, esa era la reacción que Dios estaba esperando ver en Nabucodonosor, que alzara sus ojos al cielo. Ya después de haberse visto a sí mismo como un hombre orgulloso de sus logros y luego de verse como una bestia, que en realidad era lo que él era espiritualmente y socialmente, una bestia en el mundo destruyendo y consumiendo de los demás. Nabucodonosor alza sus ojos al cielo. Es como cuando el hijo pródigo regresa al hogar y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es como cuando el leproso se hincó ante Cristo y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es como cuando el publicano fue al templo a orar y le dijo: Dios, sea propicio a mi pecador. Dios quiere ver ese estado de conversión y de deseo de santificación y de salvación para responder. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Él recibe al pecador. Dios acepta. Dios es fiel y justo para limpiarnos de todos nuestros pecados, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Tal vez nosotros los cristianos que conocemos todas estas cosas y caemos en el pecado, si nos alejamos de Dios, cuando alzamos de vuelta nuestros ojos a Dios, tenemos dudas de si Dios nos va a aceptar o no, porque nuestra traición ha sido grande. Pero el mensaje del Evangelio es que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y socorro. No me acuerdo exactamente si son las palabras, pero lo que sí me acuerdo es que nos acerquemos confiadamente, porque Dios está esperando que sus hijos alcen sus ojos al cielo. Amén. Que sus hijos vengan a Él buscando perdón, buscando restauración, buscando santificación. Y yo quiero, Johnny, alzar mis ojos al Señor. Quiero que todos nosotros sintamos esa confianza de buscar a Dios en cualquier momento, sabiendo que Él nos mira con amor, nos mira con una sonrisa y hasta puedo oír la celebración en el cielo por otro pecador que se ha arrepentido y ha venido de vuelta al hogar. Bendito sea Dios. Gracias, amén, Señor, por tu amor y tus misericordias. Amén. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios.